Hola, esto es el Radio Topo y estamos en el Buñuel en la Onda. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Hola, estamos en Radio Topo y en el Buñuel en la Onda. Hoy el programa va a estar dedicado a varios colectivos del Buñuel y a diversas actividades que se realizan en el barrio del Gancho. Paso a mi compañera Nuria para que os explique de qué va todo esto. Radio Topo, el Buñuel en la Onda. Yo soy Nuria, formo parte del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. También formo parte de la plataforma Trabajadores en Lucha y también, bueno, estoy en la juventud de la Yusef, pero como eso no tiene nada que ver ni voy a hablar de mi libro, hoy vamos a hablar del Buñuel y de lo relacionado con el Buñuel. Perdonadme, me voy a poner los cascos, que es la primera vez que estoy aquí con vosotros. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Segundo. Vale, hoy no vamos a hablaros de las novedades del Centro Comunitario Luis Buñuel, el nuevo sistema asambleario post-confinamiento, que debido a esta pandemia, el CSI Luis Buñuel se reúne únicamente para realizar asambleas generales y de colectivos. ¿Qué nos puedes contar, Julián, al respecto? Bueno, pues teniendo en cuenta la COVID, que todo se lo ha llevado por delante y veremos cuándo lo devuelve, pues estamos ahora bajo mínimos en el Buñuel. Tenemos alguna cosilla más de la que has dicho. Por ejemplo, el patio delantero se abre todas las mañanas de 11 de la mañana a 1 de la tarde, bueno, de lunes a jueves de momento, para que la gente pueda acceder a acceso wifi y a cargar móviles y ordenadores, porque hay mucha gente que cargaba en bibliotecas públicas y sitios parecidos que ahora están cerrados, para darles una oportunidad a esa gente, también para dar wifi al barrio. Y también hacemos una olla comunitaria todos los sábados. Bueno, De la olla tenemos que hablar también más adelante, pero hoy hay que hablar del contenido que ofrecemos hoy jueves, día... ¿Qué día estamos? Día 2. Días 2 de julio, vale. Hoy tenemos, colaborando con nosotros, a la plataforma Trabajadoras en Lucha, que les presentaremos en un ratico. Luego tenemos un comunicado de la Red de Recursos del Barrio del Centro Alba, que apoya sobre todo a las mujeres en exclusión social, a las trabajadoras sexuales, a las trabajadoras del hogar y a otros colectivos de índole feminista. Y tenemos a Caótica Nica, que es una compañera activista de Anonymous, y Marea Turquesa, y también está con las madres para proteger a los hijos de los pedófilos y los lobbies. Vamos a hacer una acción reivindicativa al respecto y nos va a informar acerca de lo que defienden desde Anonymous Antipedofilia. ¿Qué os parece? Muy bien, parece, sí. Bueno. Pues vamos a hablar de la olla comunitaria. La olla comunitaria lleva ya 3 semanas, ¿no, Julián? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, es un viejo, un proyecto ya muy viejo del Buñuel, el organizar, en principio era un comedor social, pero con este, una sector de circunstancias no se puede, aunque no lo descartamos para más adelante. Entonces se propuso, en cuanto empezamos a volver a reunirnos después de la cuarentena, pusimos una fecha para empezar, empezamos y seguimos adelante. Oye, ¿cómo surgió esto del proyecto social enfocado a las personas en exclusión social? Vamos, el comedor social en un principio, como idea, como planteamiento, como logística. Pues simplemente la observación de la realidad del barrio del Gancho en el cual está situado el Buñuel, que es un sitio donde hace mucha falta estas cosas. Y aparte del barrio del Gancho, ¿podría venir gente de otros barrios que también está pasando fatal en estos momentos porque no tiene de comer o porque, bueno, son familia y tienen que gastar menos de lo demás? Y tener un recurso así siempre viene bien para este tipo de situaciones. Sí, por supuesto, está abierto a toda la ciudad. ¿Y cómo se puede colaborar de forma voluntaria? Bueno, pues a las 10 de la mañana nos juntamos en el centro, entrando por la parte trasera del Paseo Echegaray, y allí puede venir toda persona que quiere echar una mano. También recibimos ayuda pecuniaria o en especie de varias entidades, que habrá que nombrar, por supuesto. Tenemos la Taberna Mala Canalla. ¿Se puede nombrar aquí? Sí, pues, hombre, cuando es por un fin así, por supuesto, la Taberna Mala Canalla nos ayuda. El Mercado Central, también el Bar del varias verdulerías. Y el Grupo Día nos ha dado 300 euros en cupones para gastar en productos suyos, que nos van a venir muy bien. También las redes solidarias de Torrero y de Lactur nos han cedido material que también nos servirá muy bien para las diversas comidas que vamos a llevar en adelante. ¿Solo se sirve comida vegetariana o os estáis planteando para más adelante otro...? Bueno, mejor dicho, vegana. Sí, comida vegana, aparte de por nuestras convicciones de buena parte del personal que forma parte del centro, también por un tema de salud, que es mucho más difícil tener un problema con comida vegana que si metemos carne o pescado. ¿Y vegetariana para más adelante? Pues llegado pues un poco más... También repartimos leche, repartimos alguna cosa, pero platos con leche o con huevos... Si un día llegamos a tener el comedor comunitario, se puede plantear. Pero darle a alguien en una fiambrera para que se lo lleve a lo mejor media hora, 40 grados, platos que puedan tener algún problema de proliferación bacteriana, pues no nos apetece gran cosa, la verdad. No, porque si no viene a sanidad y nos cruje. Oye, y cuando repartís la comida, ¿cómo se siente la gente? Pues en general bastante agradecida. ¿Valora mucho el esfuerzo, el trabajo? ¿Se implican también los que vienen allí a colaborar? Pues algunos ya se ha ofrecido y estamos en ello, sí. Porque la verdad es que lo bonito no es solo venir y llevarte un plato de tu comida, también es colaborar y ser humano y de ir, bueno, me ofrezco voluntario a echar una mano por un bien común. Sí, de hecho, la idea principal es que dentro de algún tiempo esto sea autogestionado por las personas que lo necesiten, aunque vamos, eso sabemos que tardará, pero estamos en ello. Comentó la compañera Teresa, no aquí mismo en la radio, pero como planteamiento de un futuro, de hacer un comedor también para niños. ¿Sería una posibilidad? Sí, más complicada, porque ya de momento, pues con el tema de distancias, pues un comedor sería imposible para empezar a hablar, o por lo menos muy complicado. ¿Y un comedor social solidario? Como esto, pero sí, entre semana. Sí, sí. El plantear a más días, pues necesitamos pues materiales que ya están llegando y gente sobre todo que todavía nos hace falta, y desde que hago un llamamiento a quien pueda echar una mano, por supuesto. Puede ser gente de todo tipo de barrios, ¿no? No hace falta sea solo del Gancho, puede ser de la Magdalena, puede ser de Delicias, puede ser... De cualquier, evidentemente. No discriminamos por origen barrial de Zaragoza. Oye, ¿y qué se está haciendo en el huerto? Porque se habla poquico, pero bueno... Bueno, pues en una parte que nos dejaron de huerto porque otra se la comió la Biblioteca del Agua. Bueno, el ayuntamiento para darle una protección a la Biblioteca del Agua, que tampoco la pedía en la biblioteca, pero bueno, es otra historia. Pues abonamos bien la tierra y hemos puesto un pequeño huerto ahí, pues con tomates, berenjenas, calabacines, que ya veremos cuándo salen. Ya darán sus frutos, sí. En ese sentido. Sí, de momento le hemos colocado ya un ahuyentador electrónico de pájaros, que a ver si cumple con su función. ¿Y cómo es el espantapájaros? No, pues está hecho con un peluche, pero dentro de la cabeza le hemos metido unas luces que le salen de los ojos y un zumbador con un sensor PIR que se llama, que detecta el movimiento. Y bueno, a los humanos les da bastante susto. No sé, los pájaros, la psicología ornitológica no es mi fuerte, así que no sé si les asustará o no, pero bueno, ahí está. Mientras no diga tal obvio, como esos ositos que dan un poco de miedo, son rollo por la noche... I love you. Y dices, ¿qué leches? Y bueno, ¿qué te parecen los contenidos que vamos a tratar hoy? Cada uno de ellos. Pues me parecen muy bien y muy necesarios. ¿Qué te parecen las personas que vamos a entrevistar hoy? Muy interesante. Ambos tienen algo en común, que son movimientos sociales que luchan a favor de las personas y no a través de ciertas personas que cobran subvenciones sin hacer nada al respecto y encima se aprovechan de esa situación precaria de muchas personas. Bueno, eso daría para muchos programas y no solamente del Buñuel. Sí. No, pero sobre todo porque, yo que sé, aquí a fin de cuentas las redes de apoyo y de solidaridad las hacen las personas, no las instituciones ni los organismos. No, claro. Quiero decir que en parte el Buñuel se hizo como medio para que todas las personas nos viéramos involucradas para tejer redes de solidaridad y apoyarnos entre nosotras. Para eso se creó, efectivamente. Y agradecer sobre todo a Radio Topo por habernos apadrinado, por dejarnos un espacio, que son la Radio Libre aquí en Zaragoza, y que les escuchéis siempre que podáis. Aparte de este propio programa, escuchadle todos los programas que tienen. De hecho, tenemos al otro lado de nuestra pantalla a Pepe, que es de La Casa en la Mochila. Escuchadle los domingos, que trata temas de las personas sin hogar y cómo se tienen que enfrentar al día a día y los recursos que existen. Mucho ánimo. Bueno, os vamos a dejar con una cancioncilla de momento de fondo y luego la entrevista con Trabajadoras en Lucha. No os lo perdáis. We'll be right back. wasn't the right. Bueno, pues hemos escuchado a Pink Floyd con Money del disco The Dark Side of the Moon, una pieza de la música en general que deberéis escuchar en algún momento de vuestra vida porque es un viaje astral. Pero bueno, no va a cuento esto. Bueno, estamos aquí con la plataforma Trabajadoras en Lucha, que actualmente pertenezco a ella, y tenemos a dos compañeros. Maripaz, preséntate. Bueno, yo soy María Paz Tomás, copropietaria. Bueno, cofundadora de Trabajadoras en Lucha. Y tenemos a Pera también por aquí, que formó parte de Trabajadoras en Lucha en un principio. ¿Qué tal estás? Yo, bien. Yo soy Pera Moratilla, también soy cofundador de Trabajadoras en Lucha. Bueno, y ahí estamos. Bueno, ¿me podéis comentar, pregunta jugosa y curiosa por todos nuestros oyentes, qué es Trabajadoras en Lucha? Bueno, pues Trabajadoras en Lucha es muy sencillo, es un colectivo. Yo empezaría, más que definir lo que es Trabajadoras en Lucha, empezaría por cómo se fundó Trabajadoras en Lucha. Bueno, pues cómo se fundó, cómo nace. Cómo nació, exactamente. Esto nació en un encuentro que tuvimos Maripaz y yo en el Centro de Historias, a raíz de que nos invitaron a formar parte o a actuar en una obra de teatro, y mientras estábamos ahí aburridos esperando, pues empezamos a hablar de cosas sindicales y historias de derechos laborales y tal, y decidimos crear un grupo. Eso fue en el mes de julio, y para el mes de agosto, para el mes de septiembre, decidimos poner en marcha un grupo que diera voz a todos los trabajadores en general. Se formó en principio por dos vías, una que era los mayores de 52 años, que es por lo que venía yo, porque acababa de quedarme en el paro a través de un ERE y era imposible encontrar trabajo, porque por la edad me descartaban de todos los trabajos, y por otra parte, por todas, bueno, podríamos decir, todo tipo de abusos que existen en el tema laboral, ¿vale? En el tema de los trabajadores, ¿vale? De cualquier tipo. Ya hablando, pues, de temas, pues, no sé, ya sabemos, de contratos basura, explotación, etcétera, de todo lo que se mueve en el tema laboral, ¿vale? Así un poco como era una conversación de aburrimiento, porque estábamos aburridos y empezamos a hablar de sindicalismo. Sindicalismo. Pero... Bueno, no bien de sindicalismo. No. Empezamos a hablar de derechos, de derechos de los trabajadores. Sí. De hecho, no os consideráis ni sindicalista, no, ni formáis parte de ningún partido político. Aunque bueno, yo milito en uno independientemente de estar en el colectivo. Es una forma... Yo, por ejemplo, está en política, pero he ido por libre, porque... Nunca he querido militar en un partido político. Entonces, en un momento determinado me dijeron: te quieres apuntar a esta lista por cultura, y me apunté. Pero bueno, que tampoco, no he querido nunca militar en ningún partido político. Y he sido muy defensor de los derechos de los trabajadores desde hace mucho tiempo, desde la prehistoria, porque yo soy ya un dinosaurio prácticamente. Y quiero decir que tampoco he militado en ningún sindicato, absolutamente ninguno, nunca. Bueno, Maripaz, tú que eres jardinera, ¿qué tal has llevado la huelga de los jardineros? ¿Qué has estado a tope con ellos? Bueno, pues ahí hemos estado, no yo, todos los trabajadores en lucha. Lo que pasa que a mí se me ha visto más, pues, porque soy una catacaldos. Pero porque eres jardinera artesanal, también un poquito. También, soy... Junto con mi compañero Pedro, hemos sido compañeros de jardines del Buñuel. Ahora quedo yo porque decidió irse él, pero ahí sigo, en los jardines del Buñuel. y también has apoyado a las redes de apoyo de las trabajadoras del hogar, o sea, las Kellys. Cuéntanos un poquito, a través del confinamiento, ¿qué ha pasado con las Kellys? Bueno, pues hemos estado apoyándolas y poco más, quiero decir, donde nos... Trabajadores en lucha no es que se dedica a hacer con ellas, sino apoyar. Apoyar a todo tipo de colectivos, exacto, de trabajo. Exacto. Pero quiero decir que las Kellys han tenido un problema en el confinamiento porque se han quedado sin hogar. Se han quedado sin poder trabajar, sí, y se han quedado en la calle. Sí, es verdad que ha habido un problema que las compañeras hemos estado ahí también defendiendo para que tuvieran un hogar durante un tiempo. Ahora no lo sé cómo estarán porque hace mucho. ¿Siguen con las redes de apoyo y también con la caja de resistencia o hace falta apoyarles más? No, hace falta apoyarles más. Sí. Hace falta. Sí, porque vamos de mal en peor. Quiero decir, esto no se ha terminado aquí. También desde Trabajadoras en Lucha hemos apoyado la iniciativa de la convocatoria en apoyo de la sanidad pública. Este 20J. Exacto. Hemos estado haciendo carteles en el solar de donde se va a hacer el macro hospital. Ahí hemos estado poniendo pancartas y seguiremos apoyándolas. Y ahí hemos estado a tope. Y también en la manifestación. Por supuesto. Y también hemos participado en la campaña de consumo responsable y la violencia animal a través de la plataforma en defensa de los animales Serás su voz. ¿Qué nos puedes contar sobre ellas? Eso ha sido lo más gordo que hemos hecho. Ha durado todo lo que ha durado la campaña de consumo responsable. Hemos tenido un gran... ¿cómo se dice? Un gran... Ha habido muchísima gente. Involucrada. Sí. Ha habido mucha... Hemos tenido una preciosa exposición y hemos dado clases a colectivos de colegios. De todo hemos hecho. Hemos hecho que los niños vean tanto el maltrato animal como deberían vivir los animales en su hábitat natural, que ha sido un jardín vertical precioso. Y bueno, estoy muy contenta con el resultado. Pues mira, hay que concienciarse porque los animales, al igual que nosotros, son seres vivos que hay que cuidar muchísimo, al igual que las plantas. Y ya como último kit, como proyecto de reapertura del Centro Comunitario Luis Buñuel, el taller de jardinería artesanal, ¿qué es lo que queríamos plantear al respecto? Bueno, de momento hay que pasar, lógicamente, por asamblea. Por asamblea, eso está clarísimo. Todo por asamblea. Exacto. Entonces, mi idea es, pues bueno, hacer un curso para que todo el que quiera aprender y tener una base de jardinería, que por cierto, animo a mi compañero Pedro a que nos ayude con los bonsáis, que me han pedido ya eso. Entonces, para ayudar a la juventud y a todo el que quiera, que tenga una base para cuando tengan que trabajar. Pues yo quiero soltar algo más antes de terminar con esta entrevista, que es muy importante. Nuestras asambleas no son de carácter jerárquico. No hay un mandamás ahí, que es lo que queremos decir. Cada uno opina y vota. Bueno, no se vota, se decide. Como grupo asambleario. Consensuamos. No recibimos subvenciones del Estado ni de ningún organismo gubernamental. O sea, que no nos financian ni Dios. Nos autogestionamos realizando actividades, organizando eventos para recaudar fondos para ayudar a las personas en situación de precariedad sin ánimo de lucro. Que no nos lucramos con eso. Ayudamos más bien a cosas bien como otra cosa. Cuéntanos, Maripaz. Bueno, esto no lo sabía Nuria. También hicimos hace un tiempo para un compañero que iba a entrar, no digo dónde, por una mala gestión de la policía, y decidimos hacer un concurso de rock para ayudarle a pagar la multa. Y nos volcamos a tope con él. Pues eso es maravilloso, porque además, sobre todo, estamos aquí apoyando a las personas que no tienen recursos, a las personas que están muy mal en sus trabajos, y poder brindarles todo el apoyo social, laboral y apoyo moral. No estamos en partidos políticos ni en sindicatos. Bueno, independientemente yo sí, pero es otra historia. Apoyamos tanto a colectivos, plataformas, movimientos y asambleas de barrio. ¿O no? Apoyamos al trabajador. O sea, a la clase obrera. Exacto.

es que hay mucha precariedad, que te puedes quedar sin trabajo de un día al otro, ese trabajo tan maravilloso que tenías, pues que estabas cobrando 2.000, 3.000, 5.000 euros, de pronto se trunca y ya no hay otro trabajo como ese. Es más, puede ser que no vuelvas a encontrar trabajo. Entonces es muy importante, entiendo que es muy importante que los trabajadores tengamos esa identidad de clase, somos trabajadores y como trabajadores tenemos que luchar por tener un trabajo y un sueldo digno, ¿vale? Así es el tema. Porque si no, nos vamos empobreciendo mientras los otros, ya sabemos quién, se van enriqueciendo cada vez más, ¿vale? Este es el mensaje que quería dar en este momento. Vale, nos reunimos en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel a las 9 de la mañana, una horica. Te invitamos a que te reúnas con nosotras para crear redes de apoyo sociolaboral, inserción social y recursos humanos. Y muchísimas gracias tanto a Maripaz como a Pera, de verdad, compañeros, camaradas. Gracias a la dirección. La dirección es calle Predicadores. No. Sí, Predicadores. No, que entramos por la puerta amarilla. Sí, la calle Predicadores. Ah, no. Bueno, la Echegaray y Caballero. Echegaray y Caballero. Echegaray y Caballero. Puerta amarilla. Puerta amarilla, sí, os quedáis con eso, ¿vale? Y nos vemos enfrente de la Parisien, ¿no? Allí en el Ebro, donde está el restaurante Parisien, allí está la puerta amarilla. Camaradas, os tenemos que dejar, que tenemos que seguir con más contenido, pero muchas gracias. Bonita palabra, camaradas. Camaradería ante todo, y fraternidad, armonía y felicidad. Gracias. Gracias, trabajadores en lucho. Gracias, compis. Pues nos vemos por la asamblea. Así que ahora, bueno, toca hablar sobre una red de recursos del barrio que lleva bastantes años y apoyando mucho a las mujeres en situación de precariedad, en exclusión social, y se llama el Centro ALBA. El Centro ALBA, bueno, está formado por orientadoras, por cuidadoras y personas que desde ahí ofrecen un servicio como ropero, lavadora, material de prevención para trabajadoras sexuales, orientación sociolaboral y recursos sociales. Y hoy, hablando un poco con ellas, estábamos hablando sobre las mujeres que están en su casa, que están teniendo problemas porque no han cobrado el ingreso mínimo vital porque les han pedido como requisito tener un empadre o no. Hay mujeres que por una situación muy precaria y porque está colapsado los servicios sociales no tienen esa oportunidad de haber cobrado eso y están pasando un momento un poco difícil, tirando a mal. Así que hago un llamamiento a las redes de apoyo de los barrios, servicios sociales y en apoyo a las mujeres en situación de precariedad, víctimas de violencia machista silenciadas, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, cis o trans, migrantes que no han podido recibir el ingreso mínimo vital ni están cobrando una renta mínima. Si se les puede ayudar, por favor, desde las redes, desde las trabajadoras sociales, haced un llamamiento a esto porque es urgente. Hay mujeres que no tienen para darle de comer a sus hijos y otras que lo están pasando mal con la crisis del coronavirus. Y dentro de unos minuticos vamos a tener a Caótica Nica. Es una gran activista feminista y una persona que defiende, está metida en movimientos antipedofilia y pederastía y que nos va a hacer concienciar muchísimo sobre el tema al respecto, y forma parte de la Marea Turquesa y Madres que no besan zapos. Así que vamos a entrar con otra cancioncilla y la tenemos enseguida con nosotros. Listen, baby. You don't have to worry. Bueno, Marvin Gates y su compañera en los años 60, que no muevan montañas, ¿me oís? Hola. Hola, Nika, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Encantada, muy bien, ¿vosotros? Bueno, pues nosotros estamos en Radio Topo, en el programa El Buñón en la Onda, y tenemos como invitada especial a Caótica Nika. ¿Cómo estás? Que bueno, ya me repetí un poco. Todo bien, gracias por invitarme. Eres activista, sobre todo. Uh-huh. Colaboras con movimientos como Anonymous, Antipedofilia y Pederastía, sí. ¿Me equivoco? La Marea Turquesa y Madres que no Besan Sapos. Uh-huh. Bueno, lo primero, te voy a preguntar, ¿cómo surge la idea de realizar el evento del 23J de junio de la vergüenza pederastia? Pues sobre todo era una época en la que era muy difícil que los movimientos sociales se implicaran en la defensa de la infancia. Lo que sí que había eran bastantes iniciativas por las redes, que era por donde más nos movíamos y investigábamos. Entonces leímos que... había un movimiento pedófilo que se sentían muy orgullosos de ser pedófilos y que tenían 3 días al año de orgullo pedófilo. El 23 de junio era uno de ellos y nos pareció muy importante darlo a conocer y rechazarlo directamente. Porque además habíamos oído que era una fecha en la que solía haber desapariciones, que aumentaban las violaciones, aumentaba el contenido de material sexual infantil que compartían. Entonces nos pareció como una fecha a tener en cuenta, sobre todo por prevención y por estar alerta. Pues eso la verdad es que es bastante fuerte, pero es una realidad que existe al día a día y que hay que ponerle cara y a través de movimientos que estén en contra de toda esa basura. Sí. Y ahora te pregunto otra cosita. ¿Cómo desde estos movimientos antipedófilos y pederastas podemos llegar a las familias en situación de exclusión social o que forman parte de un grupo religioso? Pues la verdad es que es bastante difícil llegar ya de por sí a las familias. Por lo general nos encontramos mucho rechazo, sobre todo con personas que son padres y madres y que no conocen este tema porque no lo han vivido de cerca. Y digamos que prefieren no creérselo porque les parece demasiado horrible. Entonces nos encontramos con una sensibilidad especial por parte de ellos que a veces se escudan en eso, en que como tengo hijos no me hables de estos temas porque soy muy sensible a ello. Cosa que yo no acabo de entender del todo porque, claro, las personas que no tenemos hijos y estamos luchando por los derechos de la infancia no significa que seamos menos sensibles, claro. Estamos defendiendo también a sus hijos. Creo que es algo en lo que se tendrían que implicar todos y si tenemos hijos o niños a nuestro alrededor que queremos proteger más. Pero en concreto con las familias, por ejemplo, que están muy metidas dentro de una religión, creo que es mucho más difícil porque de primeras les va a parecer mentira. Más que nada porque aunque tengas una fe, que no es malo tener una fe, pero tener que adoctrinar a un hijo diciendo no, es que eso no es malo, eso no es pecado, cuando lo es. Sí. Es perverso por parte de las iglesias y los credos y demás historias. Es claro, muy perverso. Son esos propios grupos religiosos los que deshacen el vacío cuando denuncian. Sí. Por ejemplo, conozco casos de testigos de Jehová que han intentado denunciar tanto violaciones como temas de pederastia y al final la comunidad les ha acabado dando de lado. Y ahora, hablando un poco de las familias, ¿cómo puede actuar las familias a la hora de denunciar el abuso de un miembro de la familia? Por ejemplo, padre, hermanos, madres, tíos, primos, abuelos, amigos de la familia. Pues se tiene que denunciar por vía legal, claro. Porque además no hacerlo implicaría que caigamos en un delito de omisión de socorro. Cuando un niño viene y nos cuenta una situación así, hay que apoyarle de todas las maneras y hay que denunciarlo. Pero es muy difícil, la verdad, porque nos están diciendo los propios denunciantes que pasan por un infierno judicial. Muchas veces no se les cree. Si son además personas que ya son víctimas de violencia de género, que están muy aisladas dentro de su sociedad, se tiende a culpabilizarlas, a aplicarles el falso síndrome de alienación parental, que no está reconocido por la comunidad científica. o a diagnosticarles una enfermedad mental que no tienen, por ejemplo, de hecho, para quitarle la veracidad al testimonio de los niños. De hecho, las secuelas de las personas que han sufrido eso son desde problemas mentales, abuso de sustancia, explotación sexual y que han caído a la prostitución, situación de exclusión social y sin hogarismo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues que sí, que desgraciadamente vemos muchos casos, muchos patrones parecidos, porque son personas que no han tenido el apoyo psicológico desde que eran pequeños, no han tenido ningún tipo de justicia ni reparación y se sienten aislados por parte de la sociedad, entre que es un tabú y la gente no quiere oír hablar de eso y no han tenido ninguna forma de compensación o reparación, pues acaban con problemas muy graves. Hay muchos que acaban suicidándose, otros acaban en exclusión social, en prostitución, porque básicamente se han hecho a la idea desde pequeños que solamente se les valora por el tema del sexo. La verdad que es muy triste. Hicimos una acampada hace un par de años en Ópera, y había gente incluso dentro de los propios movimientos sociales que nos decían que no contáramos con las personas sin hogar que había allí, que teníamos que tener cuidado, pues porque podían ser muy mal educados, podían robar o cosas así. Y al revés, la verdad es que nos trató súper bien la gente que vivía allí, incluso nos estuvieron protegiendo. Un día que vino a robarnos otra persona, fueron ellos los que nos avisaron, y poco a poco fuimos hablando con ellos, fuimos cogiendo confianza, y descubrimos que ellos también habían sido víctimas, muchos de ellos, por no decir casi todos o la gran mayoría, habían sido víctimas cuando eran pequeños, por eso apoyaban también mucho nuestra causa, porque era también la suya. Muy bonito, la verdad es que sorprende mucho, que hay mucho estigmatismo y tabú con las personas sin hogar, o las personas que, la verdad, consideran que por estar en la pobreza hay un nivel de aporofobia que te cagas en ese sentido, y son las más humildes y las más humanas. Te voy a hacer otra pregunta, que es, ¿cómo podemos ayudar tanto a los niños como a las familias afectadas? Por poner un ejemplo, integración social, acercamiento personal, apoyar desde los movimientos y colectivos, leyes a favor de las víctimas de los abusos. Pues sí, todo eso estaría muy bien. Desde luego, para que se sientan más integrados, porque no están recibiendo el apoyo que necesitan. Incluso como activista me he acercado muchas veces a algunos movimientos sociales para intentar hacer fuerza con este tema de la protección de la infancia, y es tan complicado, tan duro, que la gente pues prefiere, digamos, tener otras causas, ¿no? Como, no sé, el feminismo, el ecologismo, y con eso pues parece que ya está bien, que ya están, ya tienen una causa, pero claro, ¿quién lucha por los niños? Pero ya ellos no pueden manifestarse, ellos no pueden reunirse, no pueden votar, así que lo tendremos que hacer alguno de los adultos, aunque ya estemos en otros movimientos sociales. Pero hay una cosa muy importante, Nika. Preguntarles qué es lo que necesitan. Una cosa, un niño jamás miente, un pederasta sí, y ese es el lema que tenéis. Claro. Me gusta muchísimo ese lema, y de hecho es verdad. Un niño jamás va a mentir de lo que le han hecho o de lo que vive, porque un niño es como una esponja, lo absorbe todo, para bien o para mal. Pero un pederasta, lo que tiene detrás es jodido. Y la conciencia no muy tranquila. Y desde las... y además hay muchos abogados que les enseñan cómo hacerlo, cómo mentir, cómo quedar bien delante de la gente. Por lo general, los pederastas y los pedófilos tienen mucha más red, mucho más apoyo social que los supervivientes o los denunciantes. Entonces, al final, se les acaba creyendo a ellos, pero es algo que hacen todos. Mentir, intentar dejar mal a la otra persona, destruir su veracidad, dejarla aislada completamente, porque eso refuerza su posición o su defensa. Desde las actividades de centros sociales comunitarios, ¿crees que podríamos ayudar a los supervivientes? Por ejemplo, sí, a través de eventos, charlas, informativas de prevención, ayudar a los movimientos que defendéis la antipedofilia y la pederastia, jornadas relacionadas con el tema, por ejemplo, el 23J, videoforum, documentales, preguntar la necesidad que tienen, casa de resistencia, apoyo psicológico e integración social, actividades artísticas y terapia social. ¿Qué te parece esto? Sí, todo eso estaría estupendo. Porque verdad, mira, desde... preguntarles personalizadamente qué necesidades tienen, porque hay muchos, por ejemplo, que viven en la calle y necesitarían un sitio donde poder ir, o un trabajo, incluso para poder cuidar a sus hijos y que no se los quiten. Todo este tipo de cosas ayudaría muchísimo, porque además les dejan arruinados con el tema de los abogados. Los pederastas suelen tener abogados más caros, incluso aunque el pederasta o pedófilo no tenga mucho dinero. No se sabe cómo, este lobby al final le pone unos abogados buenísimos y fríen a los denunciantes a demandas contra su honor, por ejemplo. Entonces les arruinan. Nosotros hemos recibido mucha ayuda, la verdad, de centros sociales como La Quimera, aquí en Madrid. De hecho, eres madrileña, eres de Sanse. Sí, me gustaría agradecerles desde aquí, porque la verdad que nos han dejado espacios para reunirnos, nos han dejado hacer eventos, por ejemplo, para recaudar dinero para procesos judiciales. Nos han dado mucho apoyo. Los Yayo Flautas, por ejemplo. Ay, la memoria histórica. Son unos grandes. Un abrazo, un saludo a los Yayos. Nos han cubierto en Radio Agora Sol. Enorme. Quería comentar una cosa, de que hace unas semanicas se nos murió Sandrika, que era una activista LGTBQ, de hecho era trans. Un abrazo, porque ella ha luchado muchísimo, ha tenido que vivir la época franquista, ha vivido abusos de todo tipo y maltratos. Así que desde el recuerdo, un abrazo a nuestra Sandrika desde el corazón, que la echamos de menos. Pues sí, yo también tenía muchas, muchas ganas de mandarle un abrazo a Sandra, pero la verdad es que a mí me queda la duda de si lo de que había muerto era un bulo, porque me mandaron después un mensaje y me dijeron que alguien había ido pensando que no iba a estar, vamos, y que se la había encontrado en persona. Así que yo creo que no, que al final ha sido... No, a mí me han confirmado lo contrario, que ha partido. La verdad que no lo sé, porque me han dicho las dos cosas. Después de decirme que había muerto, me han dicho que al final no, así que no lo sé. Pero desde luego es una de las personas que más ha estado luchando con nosotros, incluso cuando no teníamos fuerzas, a lo mejor, o no había gente suficiente alrededor interesada en este tema. Ella cogía un altavoz y se ponía a hablar con toda la gente, se formaba un círculo, porque también ha sido víctima. Sandra, desde donde estés, desde el cielo o desde tu descanso pleno, como homenaje del Día del Orgullo Pride, LGTBIQ, te mandamos todo nuestro admiración, respeto, y de verdad a todas las personas que han tenido que pasarlo mal en el franquismo por ser ellas mismas, todo el apoyo, todo el ánimo, y que no están solas. Y para terminar, Nika, nosotros desde el centro... Nos ha cuidado muchísimo. A nosotros en la acampada antipederasta nos ha cuidado muchísimo. Todos los días venía a preguntarnos qué tal estábamos, nos traía a lo mejor cartones para protegernos o comida. Luchaba muchísimo por este tema, siempre nos decía que no nos rindiéramos. Nika, corazón, ha sido todo un honor tenerte aquí con nosotras, con el Centro Social Comunitario Luz Buñuel. Desde aquí queremos hacer redes de solidaridad para apoyar a las supervivientes de pederastía y poder hacer redes solidarias, y que es muy importante concienciarnos con estos temas, porque parece que es tema tabú, pero hay que ponerle cara a los que hacen estas cosas y ayudar a estas personas en lo que haga falta. Porque a fin de cuentas sí, somos personas. Muy buena iniciativa, la aplaudo. Y ojalá sigamos y cada vez seamos más y cada vez salgan más iniciativas para apoyarles, porque realmente es muy necesario y evitaríamos muchos problemas en el futuro. Pues sí, la verdad. Gracias, es un placer tenerte aquí. Y ahora os dejamos con Piensa en Positivo, canción del Pride del 2020, hecha por toda la comunidad LGTBIQ. Así que disfrutarlo. Y nos vamos a despedir dentro de un ratito después de esta canción. ¿Cómo? Andiamo! Allora! Let's go! Vamos, piensa en positivo. No seas negativo. Verás cómo te va mucho mejor. Yeah. a perder. Dices que el mundo es tu enemigo, que no tienes amigos, que has visto tu destino y es como de suicidio. Ya sé que no es tu estilo, tampoco es el mío. Aún así te pido, vamos, piensa en positivo. No seas negativo, verás cómo te va mucho mejor. Dime, ¿por qué has asumido que todo está perdido y te das por vencido? No seas negativo, escucha lo que digo. Digo, piensa en positivo. Gente, pues hoy terminamos el programa. Agradecerle a Julián por estar ahí también con nosotros, compañero del Buñuel. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, espero que os haya gustado. Y bueno, agradecer también a los compis de las últimas semanas, Antonio Abad, que no ha podido estar hoy con nosotros porque tiene un familiar que está enfermo. Le deseamos toda la salud posible y bienestar. A Marco, que le ha salido un trabajito, también saludos porque hizo un trabajo los primeros días de FETEN. A los compañeros también del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, la propia asamblea, un abrazo muy fuerte, que me encantó la asamblea de cuidados, que fue entre terapeuta, diversión y yo qué sé, conocernos un poquito mejor y plantearnos cómo queremos volver al Buñuel con mucha energía y con muchas ganas. Agradecer a Radio Topo por el espacio, por el apoyo, por apadrinarnos, que bueno, ya nos contarán los próximos eventos que van a realizar ellos también y que les sigáis como radio, que son FETEN. Que se escucha de todo, hablan de todo y no se cortan ni un pelo. Agradecer también a Trabajadoras en Lucha por haber colaborado, a nuestras camaradas y compañeras, al Centro Alba también por brindarme la información de red de apoyo para las personas, las mujeres en exclusión social en concreto, y a Anika por habernos expuesto y abierto el corazoncito a situaciones como las víctimas del abuso, que hay que apoyarlas, hay que ponerles máscara a los delincuentes y brindarle apoyo a estas personas, porque la verdad no lo llevan fácil, el día a día es complicado, pero son bellísimas personas en la realidad. Agradecer a aquellos que nos oyen hoy, que se sientan tan cerca como de estar en una reunión del Buñuel o en una asamblea del Buñuel, como si estuviese aquí, que pueden acudir a la Asamblea General a presentarse como persona, colectivo, red, plataforma e invitar más tarde invitarles luego más tarde a nuestro programa en el Buñuel en la Onda. Hasta el próximo jueves, 9 de julio, a las 6 de la tarde, en streaming Radio Topo FM. ¡Corte! Hasta el próximo miércoles, jueves. Y os dejamos con Radio Gaga.